pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ahí, como siempre. Hoy no ando muy bien del estómago, esa es la verdad. ¿Y qué almorzó usted hoy? Pues dos platos de frijoles con arroz, un bistec con papa, media langosta a la vinagreta, ensalada mixta, carne asada, flan, casco de guayaba con queso crema, media flauta de pan con mantequilla, una botella de lager y una tacita de café solo. ¿Nada más que eso? No, nada más, nada más. ¿Y qué es lo que se siente? Bueno, doctor, sinceramente un poco de llenura. Bueno, señor juez, pero ¿cómo no va a sentir llenura con todo lo que usted ha comido? El estómago suyo tiene que estar ahora como una guagua de las que pasan por La Habana Vieja a la hora de salida de las oficinas. ¿Usted cree? Claro que sí, doctor. Ese almuerzo que usted hizo, yo solo lo había visto hacer una vez. Y para eso no aquí, sino en Nueva York. ¿A algún americano, no? No, al hipopótamo del zoológico. Póngase 10 pesos de multa por esa comparación. Pero mire, señor juez. No miro nada y dígame qué caso tenemos hoy, porque aquí venimos a hacer justicia y no a perder el tiempo. Está bien, doctor. Lo que tenemos hoy es una infracción del código de tránsito. ¿En qué consiste la infracción? En un guagüero que viene acusado de no haberle querido parar a una pasajera. Pues llame entonces a los complicados en ese pasajericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Hola, señor juez. ¿Cómo te va? ¿Hola de qué, Tres Patines? ¿Qué confianza es esa? Te estoy saludando. Pues lo siento, pero yo no saludo a toda clase de gente. Pues ya tú ves, yo sí, chico. 5 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Yo no puedo ser educado y saludarte. Sí, pero para saludar a una persona se le dice cómo está usted y no hola, señor juez. Oh. ¿Yo lo he saludado usted alguna vez diciéndole hola a Tres Patines? No, pero a lo mejor me lo dice. No, chico. Señor, yo no digo eso. Va, no. ¿A que sí me lo dice, va? ¿A que no? ¿A que tú quieres apostarte un peso? Va el peso, va el peso. Va el peso. All right, va el peso. No, de boquilla no. ¿Eh? Deposita el peso aquí, sobre la mesa. ¿Lo puedo poner ahí sobre la mesa con confianza? ¿Cómo que si lo puede poner con confianza? Sí, seguro que si lo pongo tú no te lo coges. Tres Patines, yo soy una persona decente. No, ese perro ya me ha mordido a mí muchas veces. ¿Cómo que lo ha mordido muchas veces? Sí, eso mismo digo yo siempre y luego ya tú sabes. Bueno, Tres Patines, pero entonces ese perro no lo ha mordido usted muchas veces. ¿Por qué? ¿Cómo que no? No, señor, es usted el que ha mordido muchas veces a ese perro. Bueno, pero para el caso es igual, chico. Tú lo que quieres es que yo deposite el peso, ¿verdad? Sí, que deposite el peso. All right. Sobre la mesa tuya, ¿no es así? Sí, sobre la mesa mía. Bueno, pues yo te voy a dar una demostración de que creo en tu palabra. ¿Qué te parece eso? Bueno. Dame un peso ahí, Rulecindo. Pero ¿un ya? Peso. ¿Eh? Un tiro es lo que le voy a dar yo, como se descuide. Mire cómo la cosa. Está bien, chico. All right. Nananina. Dame un peso, ¿eh? De eso nada, mi cielo, ¿qué va? Va, déjese esa bobera que no, la gente... No, esa bobera conmigo, ya eso pasó, mi vida de peso. ¡Sigue! Está bien, lo ponderé yo entonces. No debería hacerlo porque mamita me tiene dicho que no apueste nunca con dinero mío, ¿no? Ah, su mamita le dice eso. Sí, siempre me está dando buenos consejos ella, la verdad del caso. Pero yo no le hago caso, ¿por qué, chico? No. No. Pues por no hacerle caso a su mamita, va usted a perder hoy ese peso. ¿Por qué, chico? ¿Tú no me vas a decir hola, Tres Patines? No, señor, no se lo voy a decir. Pero si me lo dices, pierdes el peso. Sí, pero no se lo voy a decir de ninguna manera. Chico, me lo dices. No se lo voy a decir. Ah, chico. Y vamos al caso, que es lo importante. ¿Quién acusa aquí? Acuso yo, mi familia. ¿Su familia de qué, Nananina? ¿Qué familiaridad es la que usted se trae? Ah, no, un momento, señor juez. Que mi familia es una familia pobre pero muy honrada. Nadie se lo ha discutido. Ah, bueno. Pero de todos modos, esa no es manera de expresarse en una corte correccional. Tenga la bondad de usar un léxico más apropiado para el lugar en que estamos. Perdone, señor juez, yo no lo volveré a hacer más. Ah, vamos a ver si es verdad. ¿Quién acusa aquí, Nananina? Una servidora de su señoría. ¡Bangán! Ahora sí que se le comió. Ahora sí. Mira, ¡dito Dios! ¿Y esto qué cosa es, caballero? ¿Qué le pasa a usted, Rudecindo? ¿Qué me va a pasar, compadre? Regañando a Nananina por una familia para luego apearse usted con un bangán. No es lo mismo, Rudecindo. Yo lo puedo hacer porque para eso yo soy el juez. Claro que sí. Claro que sí, Rudecindo. Y tú eres un atrevido por meterte en lo que no te importa. Momento, compadre. usted cállese la boca y haga el favor de respetarme, ¿oyó? O le voy a tener que sonar un pescuzón, ¿eh? ¿A quién? A usted. A mí. Tiene que tomar mucha jalea real tu padre. No, señor. No, señor. Está usted muy equivocado. Porque yo no tomo nada de eso, señor. Claro que no, Tres Patines. Lo de Rudecindo no es cuestión de jalea real. ¿Ah, no? No, señor. Es de jalea 20 centavos, por lo menos. ¡Y tu Dios! Bueno, señor juez. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Esto es un juzgado correccional o el solar las tres tapitas? Esto es lo que me dé la gana a mí, porque para eso el juzgado es mío. ¿Ah, sí? ¿5 pesos de multa para que sepa usted quién soy yo? ¿A quién le va usted a poner 5 pesos de multa, Rudecindo? A mí, doctor. Yo no me puedo poner 5 pesos de multa si me da la gana de ponérmelo. Ah, bueno, si la cosa entonces, es así, póngaselo, secretario. Vamos a ver, nananina, ¿a quién, de nada, a quién acusa usted? A Rudecindo, señor juez, que es un guagüero muy desconsiderado. No me diga, ¿usted es guagüero ahora, Rudecindo? Sí, señor, estoy trabajando de chofer ahí en la ruta 99. ¿Cuál es la ruta 99? La que viene después de la 98. No, sí, pero ¿a dónde va? A ningún lado, me quedo aquí, doctor. Yo no digo usted, yo digo esa ruta. Ah, bueno, pues sale del ayuntamiento, coge por 23, dobla por monte a coger Zapata, atraviesa línea, le da la vuelta al mercado único y luego sigue todo derecho por Teniente Rey hasta el cementerio chino. Momento, Rudecindo. ¿Esa ruta está loca? ¿Tiene guayabito en el carburador o qué es lo que le pasa? No te ocupes, chico, no te ocupes, que total, esa no es la ruta que te conviene a ti. ¿Ah, no? No, la que tú tienes que coger es la 97. ¿Cuál es la 97? Parque Central Loma del Burro. ¿Parque Central Loma del Burro? Sí, esa no es la que te deje la puerta de tu casa. 10 pesos de multa por esa pregunta. ¿Por qué, chico? ¿Tú no vives en el Parque Central? No, señor. Ah, vive en la Loma del Burro. ¡Silencio! Y acláreme una cosa muy importante. Hoy Tres Patines no viene acusado de nada. No, señor. Hoy viene como testigo nada más. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Ya lo veo, ya. Ah, hoy no me puede condenar de ninguna manera, chico. Oiga, Tres Patines. ¿Eh? Oiga, Tres Patines. Dijiste hola. No, señor, dije oiga. No, no, hola, hola. No, no, oiga, oiga. Pregúntale cualquiera. Secretario, ¿lo dijo o no lo dijo? Lo dijo oiga. Oiga. Sí, ¿seguro? Sí, claro. Sí. Usted lo que quiere es que yo... No. Ya. ¿Cuál era la palabra que era la discusión de nosotros? ¿La de nosotros? La que yo quería que tú dijeras que tú dices que... Usted lo que quería es que yo dijera... ¿Qué? A ver, dile. ¿No? Que lo diga, ¿no? Que lo diga. ¿Ha entendido usted mal? Y oiga lo que le digo, si viene como testigo, cállese la boca y no hable sin que le pregunte, ¿oyó? Sí, yo... All right. Dígame... Bueno, sí, oí, pero ¿para qué? Ya. Ah. No, que sí, oyó lo que le dije. ¿Oyó? Dijiste oyó, ¿no? Oyó, dije oyó. Sí. Dígame, nananina, ¿de qué acusa usted a Rudecindo? Pues de que yo estaba esperando en una esquina cuando en eso estaba paradita allí, ¿no? Ajá. Esperando cuando en eso vi venir a Rudecindo en su guagua. Sí. Y a pesar de que le hice seña para que parase, Rudecindo no me hizo caso, siguió de largo y me dejó plantada allí. Porque en esa máquina no... en esa esquina, mejor dicho... Cuando yo venía con la máquina, pasé por esa esquina, ¿verdad? Pero no había pe. Con la guagua, ¿no? No había manera pe. Yo venía en máquina. No, la guagua tiene máquina. Está diciendo mentiras. La guagua no es máquina. Usted está nervioso. Es que está nervioso porque hay delito, hay delito. Momento, señores. Un vaso de leche que se tomó lo tiene loco. Venga acá. Una guagua no es una máquina. Sí, señor. Entonces, pues yo venía con la guagua, señor. Y no había pe. De manera que no podía parar allí. No podía, pero en cambio paró después en la mitad de la cuadra, porque a usted le dio su gana, para que subiera un pasajero que le cayó más simpático que yo a usted. No, señora, la cosa no fue así. Yo no hice más que cumplir con mi deber. Bueno, Rudecindo. Pero es cierto eso de que usted paró la guagua en mitad de la cuadra. Sí, señor, tuve que parar para que subiera un pasajero. ¿Quién era ese pasajero? Tres Patines. No. Sí. Ya sé que sí. Era yo, sí. Así que era usted, Tres Patines. Sí, yo que iba para casa de mi tía Lela, chico. ¿Y eso? ¿Usted tiene una tía que es Lela? No, chico, no, es que se llama Dolores. Sí. Pero tú sabes que a la que se llaman Dolores le dicen Lela. No, Lela no, Lola. ¿Le dijiste hola? No, señor. Lo dijiste, ¿por qué no que lo dijiste? No, dije Lola. Dijo Lola. No, chico. Dijiste Lola, Tres Patines. No, dije Lola. Nada más. Lola, nada más. Eso que usted quiere que diga, yo no lo voy a decir de ninguna manera. Bueno, entonces vamos a romper la puerta porque... No, señor. No, sí, porque no. Si yo quiero levantar mi dinero, me lo llevo. No puede levantar nada. Si usted quiere deshacer la apuesta, yo gano el peso. ¿Quiere deshacerla? No. Si la deshacemos, tú coges tú y yo cojo. No, señor. Bueno, Rey, lo voy a dejar ahí. Ya yo sé que voy a perderlo, pero lo voy a dejar ahí. Usted lo que se quiere, usted se quiere retirar, pierde el peso. No, chicos, no. Ah, bueno. Yo lo que quería era que tú dijeras... ¿Cómo era que yo quería que dijeras? Que yo dije... Ay. Si usted se cree que yo voy a decir eso que usted quiere, pero yo no lo voy a decir. Sí, está bien. Así que ese peso, yo... Se lo voy a ganar a usted de todos modos. De todos modos lo va a ganar. ¿Qué se le va a hacer, chico? Pues sí, chico, yo que iba a casa de esa tía mía, ¿no? Lela. Sí. Sí. ¿Lo dijiste? ¿De Lela? Sí. Lela. A felicitar a su esposo, ¿comprende? Que se llama Crescencio. ¿Y a felicitarlo por qué? Porque ayer celebraba el monoplántico del chico. ¿El qué? Monoplástico, chico. Su onomástico, Tres Patines. Sí, eso mismo, su monoelástico. No, su onomástico. ¿Cómo? Repita conmigo para que aprenda. Sí. No. ¿Qué pasó? ¿Que no lo dije bien? Sí. ¿Y por qué me dijiste que no? Porque la segunda sílaba de la palabra es no. Ah, sí. Empieza otra vez. No, pero fíjese. Sí. ¿O no? ¿Más? ¿Más qué? ¿Más fuerte? No. Más es la tercera sílaba. Ah, ya, sí, es que no me di cuenta. Empieza otra vez a ver. Atienda. ¿Eh? Atienda. ¿Atienda? ¿O no? No, en la tienda le digo yo a usted que atienda. En la tienda le digo yo a usted que atienda. ¡No! No repita eso, señor. Yo le estoy enseñando a decir onomástico. Diga, ¿O no? ¿Más? ¿Más? Tico. ¿Qué es lo que mastica dice? Nada. ¿Mastica? Que la palabra es así, onomástico. Onomástico. Exactamente. Sí. ¿Ya lo sabe decir bien? Sí, como no, chico. A ver si es verdad. ¿Qué era lo que celebraba ayer el esposo de su tía? El día de su santo. Póngale 10 pesos de más por hacerme perder el tiempo, porque secretario. Él era el homenajeado de la fiesta, chico. Homenajeado. ¿Cómo homenajeado? Sí, verdad. ¿Y qué es lo que era él suyo, me dijo? ¿Eh? Tío suyo. Sí, dice que es tío. ¿Hermano de quién? ¿Eh? ¿Hermano de quién? Medio hermano de... de mamita. A mí me hace una gracia. En su familia no hay más que medio hermano. No hay nadie completo. Sí. Su mamita no tiene un hermano. Pero no, porque es que la familia se ha disgregado mucho, ¿tú sabes? No importa que se disgregue. Es que es medio hermano, no. Creo que no es de parte de padre, ¿no? No. Creo, ni de madre tampoco, no sé de cómo será. Pero ¿cómo no va a ser ni de parte? Entonces no es hermano. ¿Eh? Entonces no es por hermano. Por eso te digo que es medio una mano. No, ni medio ni nada. Venga acá. Tú lo conoces, ¿no? No. Y entonces, ¿cómo llegó y se metió a casa? Digo, mi familia. Y entró. Porque será un descarado. Ya son 11 los que viven en el cuarto. ¿11 en el cuarto? 11, ya se han puesto tarima igual que los bancos esos de vela. No me digas. Ah. Y el otro día, figúrate tú, mamita con catarro. Cada vez que mamita tosía, botaba uno por la ventana para la calle. Bueno. Vamos a ver, Rudecindo. Usted no sabe que no está permitido parar a medianía de cuadra y que solo se puede parar en las esquinas. Bueno, doctor, en primer lugar, le quiero advertir que la única ruta que puede parar en todas las esquinas es la ruta 15. ¿Por qué? Porque el 15 es el perro. Y los perros tienen derecho a parar en todas las esquinas. ¿Y las demás rutas no? No, señor. De acuerdo con el reglamento motorizado de la cooperativa de ónibus gallegos, que es la cooperativa que yo pertenezco, las guaguas solo pueden parar en los lugares donde haya un círculo rojo con una P de color azul dentro. ¿No es así la cosa? Sí, pero Nananina dice que usted paró a medianía de cuadra. Porque donde yo paré hay una P azul dentro de un círculo colorado, de manera que, salvo el mejor parecer de la sala, yo no he cometido ninguna infracción. ¿No es verdad, Tres Patines? Sí, no, a mí me consta que ahí, en la mitad de esa cuadra, hay una P, porque yo siempre cojo la guagua ahí, en la señal esa. Una señal en la mitad de una cuadra. Sí. A mí me extraña eso. Bueno, doctora, a mí también me extrañó, ¿no? Pero el caso es que allí está. De manera que yo no hice más que cumplir con mi deber. Pero es que eso no puede ser, Rudecindo. En la mitad de una cuadra no puede haber una P pintada. No discuta bobera, señora. Hay una P pintada. ¿Pero usted está seguro de eso? ¿Cómo no voy a estar seguro si yo mismo fui el que la pinté? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esa P la pintó usted, Tres Patines? Sí, yo mismo la pinté. ¿En la mitad de una cuadra? Sí, porque tú sabes qué pasa, que mamita tenía que caminar 11 cuadras y media para ir a coger la guagua. En vista de eso, pues yo le dije, mamita, no te ocupes, que desde mañana tú vas, ahí mismo tú vas a coger la guagua. Y entonces hice así, y pinté una F. Una en P. La, Una P. Es la misma letra. Bueno, está bien. Es la misma letra. La pinté la F ahí en la puerta de la casa. No me diga, entonces las guaguas paran ahora en la misma puerta de su casa. ¿Cómo no, chico? La guagua para los autobuses. Autobuses. Para la jaula de la policía, también para... ¿De veras? ¿Y para qué para allí la para jaula? Para preguntar si yo estoy en casa. Y yo no sé cómo no se aburren de preguntar, porque cuando es la pilosilla la que pregunta, siempre da la casualidad de que yo no estoy en casa, ¿tú puedes creer? Vaya, hombre. Sí. De manera que a usted le venía bien que las guaguas parasen allí y pintó la señal donde le convino, ¿no es eso? Claro, chico. ¿Tú quieres que las guaguas te paren en la misma puerta de los juzgados? Te pinto ahí una EPE enseguida. ¿Y usted cree que eso se puede hacer? ¿Cómo no se va a poder hacer si es de lo más fácil, chico? ¿Usted cree que eso es fácil? Claro, chico. Lo que tú tienes que coger es una brocha nada más. La moja en pintura colorada. Y lo primero que tú haces es pintar un círculo cuadrado, ¿no? ¿Un círculo cuadrado? ¿Y cómo me las arreglo yo para pintar un círculo cuadrado, Tres Patines? No puede ser, ¿no? Claro que no puede ser. ¿Y redondo sí puede ser? ¿Redondo sí? Bueno, mételo redondo. Entonces lo que tú haces es que tú coges la brocha, la mojas en pintura colorada y pintas un cuadrado redondo. ¿Un cuadrado redondo tampoco puede ser, Tres Patines? ¿Qué cosa? ¿Tampoco se puede pintar un cuadrado redondo? Claro que no. Bueno, chico, entonces coge la brocha tú y pinta como te dé la gana. Yo no tengo que pintar nada. ¿Por qué eres tan soquete, chico? ¡Póngale 100 pesos de multa! ¡Atrevido! En fin, Rudecindo, usted no paró en la esquina porque allí no había señal, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y paró en la mitad de la cuadra porque allí sí la había. Claro que sí. ¿Qué dice usted a eso, Nananina? Bueno, que si la cosa es así, yo retiro la acusación contra Rudecindo, señor. Ahí está, ya está, retirada. Y solucionada el problema. Cada uno para su casa. Bueno, No. Queda el asunto ese de que usted haya pintado una P donde le dio la gana, porque eso no se puede hacer. ¿Cómo no, chico? Yo consulté el caso con un abogado amigo mío y me dijo que se podía hacer. ¿Qué abogado le dijo eso? Tal Perico, que está muy agradecido porque una vez yo le salvé la vida. No me diga, ¿de verdad que usted le salvó la vida? Sí, él estaba pescando a la orilla del mar y en eso vino una orla y lo arrebató. ¿Una qué? Una orla, chico, un golpe de agua. Eso no se llama orla. ¿Cómo se llama, chico? Hola, Tres Patines. Hola, señor juez, dame acá el peso. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted me ha mangado un peso, pero hay que saber perder y no le voy a poner ninguna multa por eso. Ahora bien, por pintar pez donde a usted le dé la gana, vaya a descansar un mes en el Vivá de La Habana.